Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez grabando por aquí y hoy pues estoy grabando en el coche cerca de una carretera, un poco a la sombra, y creo que de vez en cuando se usará algún coche pasar por aquí, pero es que si no se me pasa la semana y no saco un rato para grabar. El episodio de hoy pues va dedicado y es gracias a David Morales, que me escribió ya hace un par de semanas con una duda que os paso a relatar y empezamos ya el tema, ¿vale? Pues mira, estaba comentándome David que tiene un amigo que trabaja en un salón de juegos y que usan las máquinas que leen la parte trasera del DNI para comprobar que la persona no está en la lista de personas que tienen prohibida la entrada. También distingue a las personas si son mayores de edad. Y él me comentaba que en la parte trasera no vienen los datos de la fecha de nacimiento ni el número del DNI, y que me preguntaba pues eso, cómo se saca la edad y la numeración que viene ahí. Pues a ver, os explico. Cojo mi DNI y os puedo comentar que en la zona a la que se refiere él es la que está en la parte trasera, ¿vale? En el reverso del DNI tenemos tres líneas en donde hay caracteres y esa zona se le llama MRZ, ¿vale? La MRZ viene de Matching Readable Zone, o en español, zona de lectura por máquina o de máquina. Y aquí es donde van a venir o pueden venir diferentes caracteres. Me voy a centrar sobre todo en los del DNI, ¿vale? Si cogéis un DNI, podéis ver que empezamos en las tres líneas, ¿vale? La última, la tercera línea, es donde vienen vuestro nombre y apellidos y luego el nombre, ¿vale? Esta es la que se ve bastante fácil. Vamos a centrarnos ahora en la primera línea. En la primera línea, lo primero que te pone es ID y luego la nacionalidad. Normalmente va a ser España, ¿vale? Luego vienen, vamos a ver, el número de soporte. El número de soporte son 9 dígitos. Luego hay un número que no he conseguido saber qué es. Y después, acto seguido, viene con 9 dígitos también tu DNI con la letra final. Para acabar las líneas, acaban con un menor que. Menor que, hasta que haces los 30 caracteres. Cada línea tiene 30 caracteres, con lo cual el DNI va a tener 90 caracteres. Segunda línea. En la segunda línea, si la cogéis, vais a ver que tenéis vuestra fecha de nacimiento en formato americano y con 2 dígitos el año. Vas a ver que los 2 primeros corresponden al año, los 2 segundos al mes y los 2 segundos corresponden a tu fecha de nacimiento, al día de nacimiento, ¿vale? Luego viene un dígito de control y luego viene el sexo, en mi caso una M. Y luego vienen el año en el que caduca el soporte o el DNI tuyo. En mi caso caduca en el 32, en junio. Y la fecha de caducidad. Y luego vuelven a poner la nacionalidad, el ESP. Y lo mismo, menor que. Y si os fijáis aquí, acabamos con un dígito de control. Este dígito de control se hace asignando a las líneas de arriba, a cada carácter un número, ese número luego se multiplicaba por 7, por 3 y por 1, se sumaba todo, se dividía entre 10 y el resto es el número que vemos aquí. Es una fórmula matemática que os estoy diciendo de cabeza y seguro que me he confundido en algo, pero que sepáis que se saca así, con los dígitos de control, ¿vale? Y ahora, pues nada, un poquito de historia. Las líneas MRZ se nacen en la década de 1980 con el objetivo de facilitar el tráfico de viajeros. Y es que ya se empezaban a usar más los pasaportes y para hacer la validación más rápida, pues empezaban a usar estos lectores. ¿En qué consiste un lector de estos? Pues es muy sencillo. Este lector lo que haces es pasarlo por un escáner. Los escáneres pueden ser pues planos o escáner de estos que metes documentos y los deslizas de un lado a otro. Y lo que van a hacer pues va a ser leer esas líneas MRZ, donde vienen los datos que acabamos de estar hablando. Entonces, una vez escaneado, se extrae mediante OCR y luego hay que verificar y cotejar, y de ahí vienen pues lo que hemos comentado, el código de verificación que tenemos en la segunda línea en el último dígito y estas usillas que al final pues es bastante entretenido ver cómo funcionan. Los usos más habituales de las líneas MRZ pues son en pasos fronterizos, ya sabéis, control de fronteras. En acceso a edificios y a eventos también se pueden hacer en las líneas de las entradas de algún ticket. Gestión y devolución de impuestos. Esto es cuando tienes que pagar alguna tasa, pues también hay una zona que lee la máquina y sabe lo que tienes que hacer. Y también se usaba antiguamente en check-in de hotel. No sé si a día de hoy también se sigue usando, pero bueno, que sepáis que ahí también se puede usar. Y básicamente, pues esa era la duda que tenía David. Ya sabéis que el número de soporte, por ejemplo, viene en la parte delantera del DNI, por lo menos en el 4.0, que es el que tengo ahora y puedo deciros de memoria. Bueno, pues donde veáis el número de soporte, va a empezar por 3 letras y 6 dígitos, pues esos, sabéis que es el número de soporte. También va a veniros en las líneas MRZ. Os va a venir la fecha de nacimiento, por eso sabía cuándo, si esa persona es mayor de edad o no. Y bueno, nos preguntaba que por qué podían entrar o no. Hay una base de datos de gente que se ha permitido entrar a, bueno, que no se permite entrar a los sitios de apuestas o de bingos y cosas así, de juego en general, donde les dan de alta o se pueden dar de alta a ellos. Entonces, nada, verificando el DNI contra esa base de datos les da acceso o se lo deniega. También para los mayores de edad, lo mismo, sabiendo la fecha de nacimiento de la persona, sacas a ver si es mayor de edad o no. Lo bueno de la tecnología MRZ es que realmente no necesitas hacer una conexión con internet para nada. Con equipos que estén todo en local, si no tienes que validar contra esa base de datos, por ejemplo, para acceder a un edificio, si solamente quieres llevar un registro de las personas que acceden, al leerlo directamente lo vas a poder pasar y apuntar sin ningún problema. Así que esta es la explicación de las líneas MRZ. Si tienes alguna duda, ya sabéis que los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos por Telegram en wintable.info. Y ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.